Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora, que levante la cabeza así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de octubre. Y ahí escuchaban la voz de la compañera Pascualita Vázquez, una abuela del territorio lenca, del pueblo lenca allá de Honduras, y una abuela también de todo nuestro continente que ya pues forma parte de la naturaleza, de las energías que nos acompañan, de las pues todas esas ancestras y ancestros que siguen acompañando nuestro camino de lucha y de rebeldía. Así que bueno, esa cuñita es en memoria y en homenaje de la compañera. Ahora hace algunas semanas, hace el mes anterior, en febrero, ya cumplimos el año de que sembramos a la compañera Pascualita Vázquez allá en su hermoso territorio de San Francisco Palaca. Estamos en Radio 8 de Octubre, María, y bueno, si usted quiere seguir esta y más informaciones, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, estamos en Gmail como radio8deoctubre@gmail.com y estamos en nuestra página web radio8deoctubre.org, donde usted puede escuchar este y otras informaciones y los demás programas que siempre les colgamos ahí. Le mandamos un gran abrazo a quienes nos están escuchando esta segunda hora por medio aquí en el vivo en 101.9 FM, pero también las transmisiones en la 870, amplitud modulada, también a quienes nos escuchan en Radio Curruf, Radio Las Zarzamoras, a quienes nos escuchan por la voz del Confeniae, también en Radio Guarajambala, a quienes nos oyen por Disonancias Radio, y La Zarzamora, vaya, y si alguna se me escapa, pues también qué dicha que nos está escuchando. Espero que les guste este programa, esperamos que les guste este programa, y bueno, tenemos una hora más de informaciones. Vamos a terminar la conversación que estamos teniendo sobre migraciones en Costa Rica, el tránsito migratorio que pasa por acá, pues desde experiencias personales, porque hablábamos, todas las migraciones son distintas. Y también vamos a tener una entrevista con unas compañeras colombianas, pues una entrevista que realizamos hace un poco tiempo, para que usted se quede. Queda mucha información, queda muchos contenidos, queda mucha música, y vamos, María, con todo. Bien, entonces durante esta primera hora estuvimos conversando con las compañeras Patricia y Elisa, un poco conversando sobre la situación migratoria en Costa Rica. Así que bueno, en este momento quizás compañeras, tal vez Patricia, nos pueda hacer un comentario, algún mensaje de cierre, alguna valoración también importante que usted considere difundir a través de estos micrófonos sobre los procesos migratorios que se están viviendo en Costa Rica, pero también, como decíamos hace un momento, que están pues ocurriendo en todo el continente y en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, tal vez algunas palabras que nos quiera compartir en ese sentido. Sí, claro, yo creo, a ver, un poco lo que decías vos, Vero, ahora, ¿verdad? Que di... quienes construimos sociedad, quienes construimos lo que Costa Rica es, realmente somos nosotras, ¿verdad? La gente que está aquí, la gente que va, que se levanta, que va y trabaja, el que siembra, el que recoge la basura, el que está en la escuela, el que está en el VICE, el que está en todo lado, ¿verdad? Entonces, di yo, la invitación que le haría a la gente es no se quede con la duda, no se quede sin saber, no diga que no de entrada. Si tiene duda, investigue, pregunte, No sabe de qué va todo este tema de la migración, no sabe de qué va el refugio. Lea un poquito, ¿verdad? Yo creo que el no decir no de entrada, el no poner una mala cara, el no ser grosero con una persona migrante que se te está poniendo enfrente en una ventanilla, le puede cambiar la vida a esa persona, ¿verdad? Puede hacer su día diferente, puede darle un poquito de luz, ¿verdad? Un poquito de esperanza a esa persona. Informémonos, veamos de qué va. Para el final, creo que también entender el hecho de que yo no puedo estar bien si el resto de gente no está bien. Sí. ¿Ya? O sea, no somos islas, no estamos aislados. Y entender que mientras las personas migrantes que estén en este país, sea el número que sea, no estén bien, el resto del país no va a estar bien. Estamos unidos, unidas, querramos o no, ¿verdad? Entonces creo que por ahí sería como la invitación final, creo yo, ¿no? Como la reflexión final. Usted, Lisa, un mensajito para todas esas personas que nos escuchan, sean migrantes o no, y también pues uno para todas las personas migrantes que ahí andan, que de pronto están sintonizando este programa y que pues tienen ahorita el privilegio de escuchar sus palabras. Bueno, una recomendación a todas esas personas migrantes que les ha tocado el mismo lugar que a mí. Acá en Costa Rica también se puede. Hay lugares, si uno no conoce, puede preguntar por migración, cómo hace los trámites y todo lo demás. Yo no conocía de nada de migración y bueno, ya poco a poco voy tramitando mis documentos y ya dentro de poco ya voy a obtener también mi carnet de refugiado. ¿Sí? A pesar de que se me negó, pero yo sé que poco a poco allí me lo van a aprobar. También quisiera como dar esta reflexión cuando uno está migrando en México, que no es fácil, ¿sí? No es fácil, es duro, pero pienso que cada persona también podría tener un poco de humanismo, ¿sí? De sentir que somos seres humanos todos y podríamos extendernos la mano entre cualquier persona, porque así como me tocó a mí, le podría tocar a cualquier persona, sea costarricense, nicaragüense, mexicano, ¿sí? Hoy puedo ser yo, pero mañana usted no sabe si puede ser usted, ¿sí? Entonces, tener un poco más de amor hacia esas personas que miran que no son de ese país, pero por X razón le ha tocado estar allí, ¿sí? No merecemos que nos cierren las puertas sin ni siquiera conocernos ni saber de nuestro motivo. Bueno, esto es Radio 8 de Octubre. Teníamos aquí a las compañeras Elisa y Patricia y vamos terminando ya esta primera hora de programa. Les agradecemos muchísimo a las dos que sacaran un ratito de sus agendas y madrugaran hoy para venir aquí a la radio. Esa es la idea, la radio la hacemos todos y todas las personas con nuestras historias también. Entonces, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí. Gracias, compañeras. Y bueno, este es un tema que pues siempre vamos a estarlo tocando en Radio 8 de Octubre, porque es un tema que nos atraviesa a todos los seres humanos. Migrar es algo natural, es parte también de nuestra existencia como seres humanos. No existiría el mundo de hoy si no hubiera habido migración. Entonces, bueno, recordar siempre que si tal vez usted no ha sido migrante, quizás sus padres, sus abuelos también, tal vez sí lo fueron, y que, bueno, ser sensibles ante esta realidad, ¿verdad?, que es parte también de lo que está ocurriendo en el mundo y que es fundamental que nos hermanemos, que seamos más solidarias, más solidarios con todas las personas que nos rodean independientemente de su nacionalidad, porque como decimos en este espacio, las fronteras las inventaron los de arriba, las fronteras las crearon para dividir a los pueblos y como pueblos tenemos que aprender pues a saltarnos esas barreras y esas fronteras para realmente ser una humanidad pues más amorosa, más sensible, más solidaria. Vamos a irnos con un poquito de música para ir ya transicionando a la siguiente, al siguiente tema. Vamos a ir hasta Colombia, de Colombia para el mundo. Vamos a escuchar a La Muchacha con esta canción sota que se llama No Asará. ya en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente, y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. El mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Y estamos en Radio 8 de Octubre, ya en nuestra segunda hora de programación. Y vamos a viajar hasta Colombia para escuchar un poquito de las experiencias de otras mujeres, específicamente de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, una articulación nacional de organizaciones y mujeres que buscan transformar sus realidades y que se autodefine como colombiana, feminista y popular. Esta entrevista la hicimos a propósito del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, en este espacio de Radio 8 de Octubre, 2 horas de programa siempre se nos quedan bien cortitas. Y pues la semana anterior tuvimos una conversa muy bonita con las compañeras de la Red de Mujeres Rurales, también estuvimos pasando otros materiales, y pues la verdad no quisimos interrumpir ninguna de las dos entrevistas, porque ambas entrevistas pues merecían dedicarle toda la atención y el tiempo de este programa. Así que bueno, ahora la vamos a pasar a ver esta entrevista. Así vamos a ir a compartir la voz y la palabra de Yeya y Adriana, quienes en los próximos minutos nos llevarán a conocer un poquito de la realidad de las mujeres colombianas y de las luchas que llevan adelante. Bueno, bonita tarde, un momento para las personas que nos escuchan. Yo soy Yeya, hago parte de una organización de mujeres muy diversas, indígenas, campesinas, urbanas, tejedoras, lesbianas, poetas en Colombia. Pues en este momento estamos en Honduras, como vinimos a acompañar el proceso de la siembra de la compañera Berta a sus 7 años. Y bueno, tenemos como, ahí soñamos en una organización que se mueve con esa idea del feminismo popular en Colombia. Bueno, mi nombre es Adriana, yo también hago parte de la Confluencia de Mujeres, estoy en Armenia, en el Quindío, en la zona cafetera colombiana, y también aquí pues muy emocionada de estar acompañando la siembra de Berta Cáceres y los procesos también que están en Costa Rica. Cuéntenos un poco qué es la Confluencia de Mujeres. Listo, bueno, la Confluencia de Mujeres es un proceso que nace más o menos en el 2009 con también un montón de procesos de organizaciones que estaban surgiendo en ese momento. Nace como a la luz de un proceso mixto, lo que fue en ese momento pues como el Congreso de los Pueblos, y es una organización que desde diferentes territorios, departamentos les decimos allá, nos venimos juntando, ¿cierto? Con una reivindicación, como decía, desde eso grande que es el feminismo popular, y digamos que ahí hay como varios ejes de trabajo, los voy a nombrar así rapidito. Entonces el primero es como una vida libre de violencias para las mujeres, otro es el trabajo de las mujeres y la economía feminista, defensa del cuerpo y el territorio, cuerpos y sexualidades revolucionarias y disputa ideológica desde el feminismo popular. Bueno, nuestra organización tiene varias demandas en esa idea de lo popular, siempre es que caben muchas cosas porque es también asumir una condición de clase que se pone o confronta a estas propuestas capitalistas, patriarcales, coloniales, de militarización, de tanta violencia pues que se ve en nuestro territorio. Entonces, bueno, es más o menos como esta idea de la confluencia, somos una espiral que trabaja en cada uno de los departamentos, pero se junta nacionalmente cuando tenemos acciones, sí, como más grandes. ¿A dónde están entonces, a dónde acciona entonces la Confluencia de Mujeres, ya que están diciendo que están en varios departamentos? Bueno, estamos desde el norte hasta el sur de Colombia, entonces vamos como por costa atlántica, está Barranquilla, vamos bajando y está la zona pues del Catatumbo, está Barranca Bermeja, está Santander, después ya nos venimos un poquito más hacia el centro, en donde está Antioquia, el Valle de Aburrá, ¿cierto? Como que hay mujeres de todo ese valle, que Antioquia es muy grande, es uno de los departamentos más grandes. Está el Quindío, está ya bajando más hacia el sur, está Neiva, y llegamos hasta San José del Guaviare, que es pues, la parte amazónica de Colombia. Y bueno, entonces ahí también en esa diversidad territorial, pues hay diversidad de, pues, como de mujeres que confluyen en el proceso organizativo, desde las campesinas que están en el Catatumbo, los procesos indígenas que están en San José del Guaviare, en Antioquia los procesos son un poco más urbanos, también se han hecho pues como procesos rurales, pero pues son más urbanos, en el Quindío también son más urbanos y con algunas mujeres que vienen en proceso de desplazamiento del campo a la ciudad, entonces llegan a asentarse en los procesos de asentamientos suburbanos en la ciudad, entonces ahí también confluyen en varias organizaciones. Entonces, bueno, sí, es como diversidad territorial y diversidad también de mujeres y de edades también. Vemos que ahí también eso ha sido muy importante porque hemos compartido con diferentes cosmogonías también de mujeres pues jóvenes y también las pues como las más sabias que nos enseñan un montón de cosas, sí. Y bueno, ahí escuchábamos un poco a Yeya y Adriana que nos comentaban sobre la Confluencia de Mujeres, la CONFLU, como le dicen en Colombia. Y bueno, tremendas agendas tienen las compañeras allá en Colombia en la Confluencia de Mujeres, Vero. Sí, María, me parece muy interesante esto que están comentando ellas sobre el feminismo popular. Qué importante, ¿no?, ponerle popular a las cosas en el tanto eso signifique conversar con quien está sentado al lado, sentirnos, sabernos iguales, saber que pues el feminismo se construye desde abajo, porque si no, no va. Es decir, si no, pues queda rezagado, encapsulado en algunos espacios y no, pues no nos envuelve a todas. Y eso es lo lindo del feminismo, que nos envuelva a todas, que nos hermanan y a todas, sin importar la clase, sin importar, es decir, como que trasciende, pero siempre poniendo al centro que, bueno, hay una gente que la vive mejor que otra en este mundo y que pues ahí tenemos que ser conscientes de esas cosas. Claro, y es precisamente eso lo que nos comentan las compañeras en el próximo audio, cómo se encuentran todas las mujeres en esa gran organización, porque como les decíamos hace un momento, es una articulación a nivel nacional que hay en Colombia, cómo se encuentran las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, con las mujeres de las zonas urbanas, cómo se encuentran las disidencias sexuales, con las mujeres de las zonas rurales, que también tienen otras demandas, otras formas de ver el mundo, pero que al fin de cuentas lo que nos encuentra es cómo hacemos para que las mujeres podamos ser libres, podamos vivir en este mundo sin que nos violenten solamente por ser mujeres, cómo podemos ser parte de los procesos organizativos, de la toma de decisiones de nuestros territorios, de nuestro cuerpo, sin que eso nos genere violencia, sin que eso provoque feminicidios políticos. Y eso es un poco justamente de lo que nos van a compartir las compañeras Yeya y Adri en el próximo audio. Les preguntamos cómo confluyen las mujeres en la confluencia. Listo, bueno, yo creo que hay veces es muy bonito como construir en diversidad, hay veces, como dices, implica muchos retos porque también son formas de comprensión del mundo, culturales, que están también en algunos momentos muy arraigados a la religión, a las cosmovisiones del mundo. Entonces, bueno, ahí como lo que hemos hecho con las compañeras, pues yo creo que hay que decir algo, y es que Colombia es un territorio mayoritariamente rural, ¿cierto? Y hay ciudades como que donde prima pues esa dinámica urbana, pero sin embargo en las periferias siguen estando comunidades campesinas. Entonces es como muchas mixturas. Colombia es muy grande y muy diverso, y entonces usted en un momentico puede estar en una ciudad que es así como Medellín, muy grande, urbanizada, y en sus laderas, en las periferias, hay zona rural. Entonces como que siempre hay algo que nos habían enseñado unos compañeros, y es que somos agrodescendientes. Como en Colombia, pues hay unas raíces campesinas y rurales indígenas muy fuertes. Entonces, bueno, no hay veces es como eso, fácil, y otras veces es un poco más difícil en temas que son más sensibles, por ejemplo, como el tema del aborto. Pero lo que hemos hecho para construir una agenda común es primero escucharnos, como entender esas particularidades, y creo que tanto en la zona rural y urbana tenemos una problemática que es lo que ha generado como donde se asienta el conflicto armado en Colombia, y es la disputa por la tierra, la tenencia de la tierra. Entonces Colombia, con todos sus procesos de violencia, tiene un montón de desplazamientos, lo que decía Adri, las mujeres, las comunidades van desde la zona urbana a los lugares rurales. Entonces yo creo que ahí ha sido como un punto también de irnos entendiendo. Claro, hay unas migraciones que se dan y eso nos permite generar esas mixturas, pero también entender que la disputa por la tierra y el despojo de la misma nos hace entender de eso, de cómo defendemos el cuerpo y el territorio, que es uno de nuestros ejes principales. Y ahí, como se ha hecho muchas veces, es muchos frentes. Hay veces desde acciones públicas, cantar, hacer murales, otras veces emprender también como acciones jurídicas. Incluso en este momento hay algún caso con la compañera de Quindío, de Armenia, la compañera se llama Marleni, y es como cómo buscamos desde diferentes lugares juntarnos con abogados, procesos psicosociales que nos acompañen esto. Entonces ha sido como buscar escenarios de encuentro. Lo más bacano así de la Conflu, que uno se siente muy feliz, es como en los encuentros nacionales, porque no siempre podemos vernos, es costoso, Colombia es muy lejano. Entonces en esos espacios que tenemos nacionales nos permite entender el contexto, las problemáticas de las compañeras en sus territorios, y buscar planes de acción como para trabajar el tema. Y hay otra cosa que pues ya más a nivel de lo que significa la confluencia también, es que la confluencia no es una ONG, no es una institución, sino que es un proceso nacional en donde confluyen organizaciones y mujeres. Entonces no hay una agenda como para todas, así como esta es la agenda de la confluencia y todas tienen que seguirlo, sino que cada región y cada proceso, pues como en territorio, pues construye también sus propias agendas, dependiendo pues sus necesidades, sus problemáticas, también sus intereses. Entonces, bueno, como que ahí no hay una directriz de esta es la bandera que vamos a llevar, más allá de la del feminismo popular, sino que cada región también tiene mucha autonomía frente a cuáles son sus, pues como sus necesidades, y eso ayuda un montón pues a que no, sí, como que no se generen tantas como fricciones entre agendas que posiblemente no nos recogen, ¿cierto? No recogen nuestros intereses. Algo que me parece muy interesante de esta entrevista, María, es cómo encontramos muchas similitudes en la entrevista que tuvimos justamente hace un ratito sobre la migración. Y es ver cómo la migración entreteje todo, entreteje los feminismos también. Ya sea, muchas veces no tiene que ser migración de un país a otro país, pero en el caso de Colombia específicamente, en general en todos los territorios, pero Colombia se caracteriza por su migración interna. Es decir, cómo las personas, las mujeres han tenido que ir de territorio en territorio sobreviviendo a lo que sucede en el lugar en el que nacieron. Entonces hay mucha migración, campo, ciudad, gente de zonas alejadas, ya sea por motivos económicos, ya sea por la guerrilla, el conflicto armado, pues en general el gobierno, los paramilitares, un sinfín de características en general, de factores que les hacen venirse a las ciudades. Y bueno, entonces ahora, como con todas estas rutas migratorias que también hemos llevado, ¿cómo nos articulamos como mujeres? Es decir, como mujeres desplazadas, mujeres movidas, pero que queremos encontrar un lugar donde vivir, y ahora sí, donde lleguemos, vivimos dignamente. Así es como se articula la confluencia de mujeres, la conflu, y desde el feminismo popular. Así es, pero vamos a escuchar precisamente a las compañeras que nos van a comentar un poco sobre cómo ven pues la instalación de este nuevo gobierno. Recordemos que en Colombia, y eso ellas lo van a mencionar, y como dice Vero hace un momento, en Colombia pues nunca en su historia habían tenido otro tipo de gobierno ideológicamente hablando que no fuera de derecha, de extrema derecha, paramilitar, narcotraficante también. Pues siempre históricamente pues los gobernantes que han estado en Colombia siempre han estado aliados con no solo con las grandes transnacionales, con las empresas extractivistas, sino también con el paramilitarismo, con el narco también. Así que bueno, han sido historias de muchísima violencia en Colombia, y pues este nuevo gobierno de Gustavo Petro pues significa de alguna manera un respiro para la gente. Así que vamos a escuchar un poco lo que comentan las compañeras, pero también, sobre todo y lo más importante, es que nos recuerdan que eso no puede significar, ese cambio de gobierno no puede significar tampoco que las organizaciones populares, que la autonomía de los pueblos se pierda y se ceda precisamente a un nuevo gobierno, ¿verdad? Aunque se haga llamar de izquierda, todo lo contrario, más bien tiene que significar un momento de avanzar en nuestras luchas, en nuestras reivindicaciones, en nuestra organización y autonomía como pueblos. Así que escuchemos a Yeya y a Adri, que nos comentan un poco sobre todas estas cosas. Bueno, yo creo que hay que decir que este proceso, pues como está de este nuevo gobierno, pues se logra después de 200 años, o sea, desde casi toda la historia de Colombia, de tener gobiernos de extrema derecha, aliados con el paramilitarismo, con un gobierno demasiado represor que amenaza, estigmatiza, persigue a los líderes y a las lideresas sociales, y que se da también en un contexto en el marco de la pandemia y lo que fue el COVID-19, se hace una gran movilización que es el estallido social, muchos meses, sobre todo tres, en peleas muy fuertes como confrontaciones directas con toda la fuerza militar, policías, SMAT, y yo creo que esto un poco aona como este nuevo gobierno, ¿cierto? Que es un precedente también que se da para que este gobierno tenga poder, la gente cansada, por allá decimos mamada, de la represión. Y digamos que este gobierno, pues también, que aunque está Gustavo Petro, pero también vemos con mucha fuerza lo que pasa con la figura de Francia Márquez Mina, que es en este momento la vicepresidenta, una mujer negra, feminista, muy todas las luchas por la defensa del territorio en lugares de como en Suárez, donde ella vive, que la violencia es muy aguda. Entonces vemos también como en su figura una posibilidad de que, bueno, que algo pase, ¿cierto? Que se transforme algo. Sabemos que un gobierno no va a transformar el Estado porque es necesario, aunque se esté ahí, no es la única acción que se necesita. Incluso hace poco se están pensando desde el movimiento social algunos paros también que permitan sentar al gobierno a negociar, ¿cierto? Aunque es un gobierno eso que nos permite una apertura, que quizás nos va a dar un respirito, no nos va a asesinar, eso esperamos, ¿cierto? Como que seguimos sintiendo que es la posibilidad y la necesidad de seguirnos organizando como un abonito a que las resistencias sigan, pero que no creemos que la única forma es desde el Estado. Y bueno, yo creo que ahí también hay unas cosas como bien importantes, es el tema de, y no creo que pase solamente en Colombia, es pues la fe que le tenemos al Estado y a la democracia, ¿cierto? Y a una democracia que es una democracia representativa. Entonces, como listo, fui, voté, cumplí, y ya me voy a mi casa y comenzar a exigirle al gobierno, como haga esto, no lo hizo, sí lo hizo. Y creo que es una cultura pues como muy arraigada en pues como procesos, sobre todo en los procesos más urbanos, así como que esa cultura de una democracia representativa en donde mandamos y exigimos a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer. Claro, porque para eso pagamos impuestos y eso. Pero también esto pues tiene unas implicaciones bastante pues como difíciles, y es que claro, el nivel de representación cada vez se vuelve menor, ¿cierto? Y la capacidad que tenemos para hacer cambios estructurales dentro del proceso del gobierno pues cada vez es más distante, porque tenemos que enfrentarnos a la gran burocracia que tiene el gobierno para poder acceder a esos espacios. Entonces ahí es como, sí, como todas las formas de lucha, ¿no es cierto? Como hay una lucha que es una lucha dentro de las instancias de poder y de representación gubernamental, pero también es necesario fortalecer los procesos organizativos de base en el país, que cada vez pues se vuelven más difíciles precisamente porque hay un proceso de represión pues de con la vida, ¿cierto? Como a los líderes y lideresas en Colombia pues los matan. Entonces yo recuerdo que en el paro, durante el paro del 2021 pues se habló mucho del tema de lo que significa un estallido, ¿cierto? Entonces es eso, como que estalla y después ¿qué hacemos con lo que queda cuando estalla? Es como, ¿y quién sostiene eso? Entonces, listo, se crean políticas de gobierno, se crean planes para meterlos dentro de esas agendas públicas, pero las únicas personas que pueden hacer seguimiento de eso son las organizaciones sociales y los movimientos de base social. Y si los movimientos de base social son 2-3 personas en los territorios, pues es muy difícil que eso se sostenga allí. Entonces, como que ahí hay una cosa de un, digamos, de un sostenimiento que está muy anclado con el tema del feminismo, es que a quienes les corresponde sostener esos procesos. Entonces, todas salimos a la marcha, todos salimos a esos procesos, pero después del paro es como si todo se dispersara, ¿sí? Entonces, como que ese fortalecimiento de los procesos de base, de los movimientos sociales, es muy importante porque precisamente allí es donde se encuentra el sostenimiento de los cambios estructurales de gobierno, ¿sí? Y también esa idea de los liderazgos, que a veces son liderazgos caudillistas, liderazgos de representaciones muy particulares, que hace pues que se ponga en riesgo la vida de esas figuras que son figuras muy fuertes, y sí, pues, no sé, Francia Márquez, Petro, incluso también como representante de pues como de parte de la izquierda en Colombia. Entonces es como todas nuestras esperanzas no pueden estar solamente en personas de carne y hueso que tienen sentimientos, que pueden también, que son frágiles, que necesitan también un sostenimiento de otros procesos que no solamente están articulados por los planes de gobierno. Claro que los planes de gobierno también afectan en múltiples dimensiones todos los territorios. Entonces es como también un cambio de cómo entendemos esa cultura, ¿cierto? Y cómo vamos también un poco analizando y reflexionando sobre las propias culturas de los liderazgos y los procesos organizativos que tenemos. Vamos a irnos con musiquita para seguir en esta conversación que tenemos con la Confluencia de Mujeres, una entrevista a feministas populares de Colombia, pero vamos a irnos ahorita a escuchar a la agrupación Arrechera Bambuquera, una organización político-artística LGBT de Neiva, Huila, Colombia, que reivindican los derechos de las disidencias sexuales a través de la música en su región y con la música de su región. Las rajaleñas es una danza y música del campesinado colombiano, particularmente de la región de Alto Magdalena. El ritmo lo lleva el bambuco, una variedad de sanjuanero. Es un sonido bien alegre y usualmente sus letras expresan los sentimientos de quienes componen rajaleñas. Vamos a oírla. Vamos a escuchar un extracto de la presentación que realizaron la Arrechera Bambuquera en el encuentro departamental de rajaleñas José Antonio Cuellar Rumichaca. Por si usted quiere buscarla en YouTube, pues su performance también es lindísimo. Thank you. construyendo transformación social. Y ahora que estamos todas, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo. Bueno, sí, como estas fechas de la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras, pues entonces yo creo que hay una discusión muy potente que se ha puesto desde el feminismo, y es reconocer el trabajo doméstico, reproductivo, de cuidado, también como una labor importante que sostiene no solo los hogares, no solo una comunidad o una familia, sino que en sí mismos nos sostiene como sociedad. Sin el cuidado, pues es imposible vivir. Necesitamos el cuidado, y es entender el cuidado más allá de hacer los alimentos o asear un lugar, sino es darle la dimensión que tiene el cuidado emocional, el cuidado psicológico, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una, en este momento en Colombia también se viene moviendo mucho pues esto de cómo entendemos el cuidado, y cómo hay un asunto de remuneración, de reconocimiento y redistribución del cuidado, entendiendo que no solamente necesitamos que el trabajo sea asalariado, aunque esto es muy, muy, muy importante, sino cómo se pone también como una labor donde confluyan diferentes escenarios, pues la familia, el Estado, las organizaciones. Entonces yo creo que esa es una agenda bien importante. También hay otra sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, junto con la sentencia que se emitió hace poco en febrero pues del año pasado, y que este año pues celebramos mucho que se pueda acceder, las mujeres podamos acceder voluntariamente a practicar como un aborto desde sin limitación de sentencia, sino como solamente a la voluntad. Creo que esa también viene siendo una agenda, y siempre como que será una agenda en Colombia el asunto de la reivindicación, pues de la restitución de la tierra. El problema de la tierra sigue siendo muy vigente, y es la importancia que las mujeres podamos estar ahí y reconocer como también esas mujeres como la titularidad de la tierra, que muchas veces son las que primero se despojan y no tienen cómo argumentarla. Entonces siento que esas son como unas agendas bien fuertes. Y la otra creo que también es un asunto de, aunque los derechos humanos a veces son como un asunto filoso, también hay un asunto del reconocimiento de los derechos humanos, porque Colombia es un país donde la persecución, el asesinato y la estigmatización a los líderes y a las lideresas es muy fuerte, y esto se agudiza mucho más cuando matan a nuestras lideresas, ¿cierto? Entonces el asunto de la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, y eso muy al ladito de cómo hacemos para que pues entendiendo que este Estado es feminicida, ¿cómo le hacemos la pata a esto, cierto? Porque a las mujeres nos están matando por ser mujeres en nuestros territorios que estamos defendiendo. Entonces, ¿cómo también esa es una bandera? Pues como que se paren los feminicidios. Uh-huh. Ay, yo quisiera como compartir una historia que siempre me parece como muy bonita. Bueno, no es una historia, pero sí como un análisis que hace María Ciro del Catatumbo frente al tema de la economía campesina, ¿no es cierto? Entonces eso como que, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver la vida de las mujeres con el capitalismo y con la economía? No, ahí está la vida privada y por otro lado va la vida pública. Y es como que no tiene que ver, entonces ella hace una relación de esto con la venta, por ejemplo, del tomate. Es eso, es una finca productora de tomate en donde hay un terrateniente que es dueño de la finca, tiene una casita en donde es la casita de los agregados, entonces eso le dice a personas que están por ahí pues sin trabajo ni nada, vaya, cuídeme la finca, vive en esa casa y manténganme pues los cultivos y eso, y por eso se les da un pago. ¿Cierto? Un pago por estar ahí al frente de esa finca. Pero entonces llegan las familias a ocupar estas casas. Entonces, bueno, el padre de esa familia, entonces va, organiza a los trabajadores, aran la tierra, organizan todo, compran insumos, organizan todo para la producción del tomate, y la esposa lo que hace es su trabajo. Es como, no, ella está haciendo su trabajo, ella hace la comida y alimenta a todos los trabajadores de la finca y todo. Y después cuando ya van a vender el tomate, entonces comienzan a costearlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuánto costaron los insumos? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta, bueno, todo el costeo? Y el único costo que no entra dentro de ese tomate es la alimentación y el trabajo de esa mujer que hizo que todos estuvieran fuertes para poder cultivar ese tomate. Entonces decía, claro, si ese costo entra, ese tomate no va a ser competitivo frente a los otros tomates, y por eso siempre el trabajo de esta persona que se encarga de su trabajo, que está naturalizado, entonces es el que hace que esa economía pues se mantenga competitiva ante otros mercados, ¿sí? Porque es un cuerpo que se sacrifica para que ese mercado persista. Bueno, no, yo creo que este territorio, pues como que decíamos la primera vez también que estamos en estas tierras, entonces como que decíamos que nos parecíamos mucho, como que nos parecimos en el clima, sobre todo pues donde pronto yo vengo, que es como en Antioquia, el clima, las tortillas se parecen mucho a las arepas, compartimos el amor por los frijoles, ¿cierto? Pero también nos dábamos cuenta que compartimos unas historias también de violencias, de cómo se ha operado en nuestros territorios, y estar acá también nos pone como en esa tarea de no solo visibilizar las luchas de acá, sino hermanarnos, hacernos juntas, entender que ha sido sistemático la forma en que a nuestra América, en nuestra isla Yala, nos quieren explotar, y que entonces juntas tenemos que resistir a estas formas de opresión. Entonces decir como que, bueno, ya vamos a nombrar más las compañeras de Centroamérica, ¿cierto? Como estar acá también nos pone un compromiso de juntarnos y reconocer como las luchas, y entender eso como que solamente cuando todas las mujeres del mundo estén libres, todas seremos libres. Entonces, y aquí nos vamos haciendo desde la escucha, de reconocernos, de admirarnos, y bueno, nada, que nos abrazamos, que aunque hay muchas violencias que nos marcan los cuerpos y los territorios por el saqueo, por la militarización, el feminismo es el remedio, y que bueno, aquí nos abrazamos. Sí, no, a mí me parece que, bueno, este es como, a pesar de, pues como toda esta oleada de precarización de la vida que vivimos pues a nivel mundial, sí, creo que no es solamente estos territorios, sino a nivel mundial, hay una cosa que a mí me parece muy bonito, y es que no solo nos unen las violencias, sino que eso nos une el mar, el agua, la comida, la fiesta, sí, ya nos llaman las bochincheras, es la música, hay una cantidad de cosas que nos unen y que es muy bonito sentirlo, ¿cierto? Como que esa, aquí es donde realmente sentimos que esa idea de frontera es una falacia y es un plan, ¿cierto? Una narrativa bien montada para precisamente que hayan lugares en el mundo invisibilizados. Pero finalmente eso, por ahí hay una ilustración de una compañera que dice como somos un mismo corazón, ¿cierto? Como estamos aquí, nos une el agua, el mismo sol, la misma tierra, y como todo eso, lo sublime que es el territorio en el que habitamos. Entonces, pues como no, por ahí nos encontraremos en Colombia. Y bueno, y no, también como agradecerles a estos programas radiales, a la Radio La 8, como también por su trabajo de resistencia, que son muchos años, y hay veces una está ahí como muy cansada, pero también con muchas ganas de hacer. Entonces, bueno, a todos esos procesos que resisten desde la comunicación popular, desde el ejercicio en los territorios tan duros como Costa Rica, pues abrazarlos y, bueno, darles las gracias. Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, son las 9:51 de la mañana de hoy jueves 16 de marzo del 2023. Ya nos acercamos al cierre de este programa que tuvimos el día de hoy. En la primera hora estuvimos conversando con Elisa y con Patricia. Ellas estuvieron acompañándonos aquí en cabina para conversarnos sobre pues la situación migratoria en Costa Rica. Elisa es una amiga venezolana que pues ha tenido una gran dificultad de transitar por diferentes países de nuestro continente, como ella nos compartía, pues imaginando ese sueño americano, pero cuando llegó a Estados Unidos la realidad fue muy diferente, fue bastante violenta, fue de bastante rechazo, y pues terminó siendo deportada a Guatemala y ha decidido pues venir a establecerse a Costa Rica por un tiempo. Y bueno, ella comenta un poco los tratos, nos comentó un poco el trato que ha recibido aquí en Costa Rica, de xenofobia, de violencia, de también de rechazo, y que bueno, que a pesar de toda esa situación que ha vivido en Costa Rica, también ha encontrado pues la bondad de muchas personas que le han ayudado y le han acuerpado para poder para poder seguir adelante, para poder avanzar en su camino y en su necesidad, que es básicamente pues darle una vida mejor a sus hijos que trae con ella. También Patricia nos estuvo comentando un poco sobre pues todo lo que hay, las dinámicas a nivel institucional contra los migrantes, estas nuevas leyes, estos nuevos decretos que ha firmado o que pretende firmar el gobierno de Costa Rica para desfavorecer la situación de las personas migrantes. Después estuvimos hablando sobre la confluencia de mujeres en Colombia. Aquí pues esa ya fue la parte de la segunda hora. Un poco las compañeras Yeya y Adriana compartieron pues su experiencia en la confluencia de mujeres para la acción pública, y pues toda esa experiencia enorme que tienen allá en Colombia, que pues desde el feminismo popular tiene mucho que enseñarnos acá en Costa Rica. Cerramos este programa, María, con un poco de música, no sin antes despedirnos de todas las personas que nos sintonizaron y recordarles que el próximo jueves habrá un programa más de Radio 8 de Octubre, así que bueno, no se despegue, síganos en nuestras redes sociales, Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, correo radio8deoctubre@gmail.com y nuestra página web radio8deoctubre.org, donde puede escuchar este y los demás programas. Así que nos vamos con música, salud y rebeldía para todos y todas. Nos escuchamos la próxima semana. Curamos la fiebre de la crisis climática cuando las infancias toman conciencia y las juventudes sienten mi presencia. Cuando cantan y bailan, porque también esto es resistencia. Pasé por el río, me encontré con la serpiente. Esa guardiana me dijo, yo te quitaré la fiebre. Los ríos son nuestras venas, nuestra sangre nos entuba. No se convierte en desagüe lo que nos da nuestra madre. Apaga la fiebre, apágala, échale tierrita, apágala. Lo que se necesita, apaga la fiebre, apágala, échale tierrita, apágala, tantita agüita, apágala, te sana con ella lo que se necesita. Le pregunté a la serpiente, ¿cómo quitarnos la fiebre? Quieren solo indiferencia.